La Retaguardia Radio. Me gusta ser persona porque, inacabado, sé que soy un ser condicionado, pero consciente del inacabamiento, sé que puedo superarlo. Esta es la diferencia profunda entre el ser condicionado y el ser determinado. La diferencia entre el inacabado que no se sabe como tal y el inacabado que histórica y socialmente logró la posibilidad de saberse inacabado. Me gusta ser persona porque, como tal, percibo a fin de cuentas que la construcción de mi presencia en el mundo, que no se consigue en el aislamiento, inmune a la influencia de las fuerzas sociales, que no se comprende fuera de la tensión entre lo que heredo genéticamente y lo que heredo social, cultural e históricamente, tiene mucho que ver conmigo mismo. Sería irónico si la conciencia de mi presencia en el mundo no implicara en sí misma el reconocimiento de la imposibilidad de mi ausencia en la construcción de mi propia presencia. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Tengo la sensación de que no se entendió nada de lo que leí. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No sé si alguna vez leyeron a Freire. Yo leí fragmentos muy cortitos de su de lectura, pero lo dejé porque me parece muy difícil. Bueno, no, yo creo que igual sí. Sí, yo creo que sí, creo que sí. También es un... Si no se puede hacer una segunda leída. Una segunda leída en un ratito se puede, quizás. Se me hizo medio trabalenguas también, con lo inacabado y todo eso. Está bueno ejercitar... Che, parece una charla entre nosotros esto. ¿Quién está ahí? ¿Quién habló recién? Hola, hola, soy yo, Lolito. Hola, Lorenzo. Hola, Lolo. Hola, mis amigues hermosos. Te extrañamos. Yo también les extraño mucho. Para mí, no sé, pa, lo del inacabado es tan simple y tan bello como decir, reconocerse como alguien que no se sabe todo y que podemos aprender todo el tiempo del resto de las personas y que nos vamos haciendo en medida que nos vamos relacionando y eso, aprendiendo de el resto de las personas, básicamente. Como dejar de lado la soberbia, muchas veces, no sé, uno siente decir, yo me sé todo, bla, bla, bla, ¿no? Falleza. No, sí, estamos de acuerdo en eso. Yo no discuto la noción de lo inacabado. De hecho, concuerdo con vos. Lo único que... Nada, como explicaba antes, me da la sensación de que no se entendió nada. Pero bueno, podemos hacer un análisis de la lectura sobre Freire. Acá Agustina Sandoval les habla. Y enfrente mío tengo a nuestro querido... ¿A nuestro querido? ¿Quién? A Pedro Ramírez Otero. Gracias. Yo creo que lo que tiene quizás es que... Son esas lecturas que son rebuscadas para escuchar, pero no tan rebuscadas para leer, ¿no? Es como, son esas cosas que uno tiene que decir, a ver, dame el texto, no, dámelo, no te puedo escuchar. Tal cual. Yo creo que la importancia de esto es leerlo, tenerlo y poder revisarlo a cada segundo. Tipo, leo la diferencia de lo inacabado, no, para, ponemos un poquito para atrás. Vuelvo para atrás con la mirada sin pedirte, por favor, que lo vuelvas a leer. Esas cosas me parece que... Totalmente. Que quizás vienen por ese lado. ¿Tenemos también a Pedrito Tato escondido por ahí virtualmente? No lo tenemos. Bueno. Sí, acá ando, esperando que sea mi turno a hablar. Qué lindo escucharla ahí asando, tomando la posta y empezando el programa. A mí, Freire me encanta. Me encanta mal, mucho. Y sí, me parece que es complejo. Y capaz es un autor que como que a mí lo entiendo cuando lo bajo a tierra, como ponele, pienso como en algo concreto que a mí me está pasando o alguna experiencia educativa concreta. Si lo dejo en el aire es un flashero y listo, es simplemente un flashero. Y hablaba con un amigo que estudia filosofía y leyó a todos esos filósofos serios. Y nada, y cada día hay que ponerlo más en valor a Freire, pues está a la altura de los grandes filósofos de la humanidad. O sea, es un genio en serio. Y qué lindo escucharles, amigues, porque los extraño. Nosotros también te extrañamos un montón. Lo que me pregunto en realidad es... ¿Quién eligió este texto? Que tome la posta la persona que eligió este texto, ¿no? Que digan si son kirchneristas. ¿Qué me van a mandar al paredón ahora? No, hola, no, amiga, todo lo contrario, acaba todo lo contrario. Les habla... miren, yo lo elegí porque está bien, es verdad esto que dicen de que en la lectura silenciosa puede llegar a sonar más lindo que oralmente... Pero me parece que sonó bien igual, ¿eh? Me parece que la idea y lo lindo y justamente lo rescatable y lo que se relaciona con el aislamiento que estamos viviendo, creo que quedó. Me gusta igual. Dediquémosle un programa entero a Freire. Hagamos un análisis de texto. Lo escucho un poco bajito, lo único. A ver si... Me encantó esa idea. No sé si un programa entero, pero una buena parte sí. Hagamos un bloque. Sí. A ver si el operador técnico oficial de esta cuarentena, Fernando Tevele, se encarga de darle un poco de retorno a la compañera Valentina. Lo que yo creo, Valen, al respecto de lo que decías recién, es que no es, digo, es lindo de leer, pero además lo que tiene al escucharlo, yo creo que muchísimos textos súper rebuscados son lindos de escuchar. Lo importante es poder cazar algunas cosas. No digo que en este texto puntualmente no se casen, pero hay un montón de eruditos que andan distribuyendo sus textos por el mundo y que muchas personas los repiten y los releen y quizás la mayoría no cazan fulbo, ¿no? Sí, totalmente. Pero capaz, bueno, Freire en general escribió siempre muy, muy llano. Y capaz una linda entrada puede ser medio así como decías vos, como que te son palabras que capaz no se terminan de entender a la primera, pero bueno, es como una invitación a que los y las oyentes puedan buscarlo y después leerlo en su casa tranquilos y tranquilas. Excelente. Che, les cuento dos cosas. La primera, no tenemos presente aún a nuestro compañero Julián Bouvier. En este caso es por una buena noticia que más tarde él nos contará seguramente. Pero otra buena noticia quizás es que, no sé, ustedes me dirán si es una buena noticia o no. Creo que este mes, o sea, este es el último mes donde habremos escuchado sonar la apertura de este programa que escuchamos hace un ratito. Creo. Uh-huh. Yo solamente digo, creo, no sé qué opinan. ¡Viva la patria! Ya veremos cómo funciona esto y qué tan rápido podemos resolverlo, pero parece ser que se va esta parte. Ay, pero a mí me gusta. O sea, no puede estar en la mitad del programa, tipo, como un separador más. Igual, vos quedate tranquilo que no vamos a romper la esencia ni cambiar. Espera. Nada va a suceder sin tu consentimiento, quédate tranquilo. Che, ¿cómo los trata la cuarentena? A mí particularmente, que la estoy pasando con mi familia, llegamos a un punto ya de la convivencia que no estábamos acostumbrados a almorzar, cenar, merendar, desayunar, comida intermedia, todos juntos. Entonces empezaron a surgir ciertas cosas que no conocíamos, ¿no? De pasar todo este tiempo. Y en una, ya un poco aburridos de todo lo cotidiano, a mi hermano se le ocurrió un juego maravilloso en una de las cenas que nos empezó a mostrar en su celular diferentes partes, por él, una boca, una oreja, una nariz, una pierna de integrantes de nuestra familia. Y había que adivinar quién era el tío, el abuelo, la prima. Y bueno, nada, así se fue pasando de alguna manera un poco más cómica la cena sin terminables. Excelente, bueno, es una buena forma de pasar la cena. Quiero un, ya pedíamos antes un bloque de Freire, yo quiero un bloque de intimidades de la familia Macarone ahora. Mirá que tengo cosas para contar. Che, Lolo, ¿cómo va la cuarentena? ¿Cómo va todo? Che, están, perdón, vamos a cambio de pregunta. ¿Están saliendo a la calle? A comprar y esas cosas. No, la verdad que no. Ya estoy fóbico a la calle. No, no, pero me acostumbré a no salir, es rarísimo. Claro, bueno, pero ¿no saliste ni una vez todavía? ¿Estás agorafóbico? Sí. Sí, sí, fui a la ferretería, fui a hacer alguna que otra comprita, pero no sé, es como ya estoy re en casa, ¿no? Y cuando salgo es rarísimo, es como si fuera la primera vez, es muy loco. Peliculón. Sí, película nada más. Che, hoy... La marmota, ¿te vieron el día de la marmota? Ay. Es una gran película para ver estos días. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo que es... Recomendé la película equivocada cuando me tocó recomendar un clásico. Porque el día de la marmota es una maravilla. Es una maravilla y va mucho con lo que está pasando. O sea, sí, la sí. Es insoportable. Es una película muy boluda, no pero... la puedo tolerar ya. La vi muchas veces, pero no la puedo tolerar ya. Che, hace un rato llegamos con Sando, salimos a la calle a hacer dos cosas que son muy rápidas en general, ¿no? Que es ir al banco a hacer un trámite minúsculo en el cajero. Minúsculo, ¿eh? Fuimos hace un rato, acá en Alberdi tenemos a una cuadra para un lado, el banco que tenía que ir yo, para el otro el banco que tenía que ir Sando. Y tardamos como media hora, 40 minutos o más. En solamente hacer dos trámites minúsculos. Y lo que vimos en la calle es a muchísima gente. Contamos, vieron que es obligatorio ahora andar con tapabocas por la calle. Es incomodísimo. No solo estaba explotado de gente todo. Yo creo que esto, por lo menos en el barrio de Mataderos, se viene viendo desde un principio la cantidad de gente en la calle. Pero ahora con los tapabocas está todo explotado como si fuera normal. Como si fuera un contexto de semana laborable y estuvieran todos los negocios abiertos, pero con los negocios cerrados. O sea, es toda una situación muy rara. ¿Pudimos contar cuánta gente sin barbijo? No sé, porque empezamos a contar y yo me aburrí después, ¿entendés? Y le dije, bueno, seguí contando vos. ¿Cuántas contaste? Conté 11 personas sin tapabocas. 11 personas. Como 150 lucas, ¿cuánto es eso? Increíble. La verdad que la gente... Aparte de algo tan simple, ¿no? Como tapate la boca con un pañuelo. No importa. Es como la necesidad de... La necesidad de romper las reglas, ¿no? No, realmente no entiendo qué dificultad puede traerte ponerte un tapabocas, ¿no? No sé. No sé qué opinas, porque la cuestión... Es muy linda. Que quiere mostrar su belleza. No, porque la cuestión es, uno pensaba en un principio ponerle, no sé, la cuestión de los barbijos. Bueno, los barbijos no son fáciles de conseguir, son carísimos, están teniendo un sobreprecio zarpado, hay faltantes, todas cosas que ya sabemos. Pero un tapaboca es lo que puedas ponerte para taparte la nariz, boca y mentón, nada más. No es algo tan difícil de cumplir, me parece, qué sé yo, no sé. Más tarde... No, además, puta que es una boludez porque no sé si conocen algún caso así de que le hayan multado, ¿no? Pero es una banda de guita, no sé quién tiene ganas de pagar esa banda de guita por no llevar algo en la boca, o sea, es una boludez. Sí, sí, realmente lo es. Che, Pedrito, Valen, ¿ustedes están haciendo compras, haciendo alguna salida por algo? Yo salí así creo que fueron dos o tres veces. Pero enfrente de mi casa, que vivo enfrente de la General Paz, y hay como árboles y pasto para llevar al perro a que corriera un rato, que se estaba aburriendo ya. Pero no, así de ir a un negocio, de interactuar con otras personas, nada, porque lo están haciendo mis viejos que tienen que salir para laburar, así que lo hacen de paso. Ahí va, aprovechan y meten todo eso. Che, tenemos un programa bastante variadito, ¿no? En un ratito nos estamos ya metiendo en la primera entrevista y vamos a, por supuesto, charlar del tema más importante del mundo, ¿no? ¿Cuál es el tema más importante del mundo hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos tiene con pánico y todos los medios hablan?

que llevó a cabo en los institutos de menores, en tres institutos de menores, particularmente de la ciudad de La Plata. Yo particularmente soy abogado y en realidad comencé dando un taller de lo que sería alfabetización jurídica, un taller de derecho, dándole a chicos entre 16 y 17 años que están privados de su libertad. Y a partir de que empecé con este taller de derechos, empecé a notar también que los chicos tenían ciertas inquietudes, sobre todo en materia, por ahí, en cuestiones que querían, hay muchos chicos que querían escribir, que querían cantar, y bueno, llevé la idea de hacer un proyecto en el cual los chicos puedan hacer cuestiones artísticas, ¿sí? Como escribir, como cantar, y empezar a utilizar las plataformas y las redes sociales para que sus familiares, amigos, que muchos están muy lejos y no los puedan ver, puedan apreciar lo que hacen, ¿sí? Y así que bueno, arrancamos con ese proyecto, en el Pibes Escritores arrancamos en el 2018, y bueno, ya llevamos 2 años, y bueno, ahí pueden encontrar tanto historias que son muy reales, de chicos de barrio, de chicos con historias muy duras, como también expresiones artísticas, canciones, todo a partir de las vivencias de los chicos que están encerrados. Claro, como charlábamos con vos hace unos días cuando coordinamos esta entrevista, cuento también para que quienes nos están escuchando lo sepan, nuestra idea es primero charlar con vos, hablar un poco del proyecto desde tu lugar de docente y desde el lugar de quien presta las herramientas también para que pueda ir llevándose a cabo y en algún momento poder charlar con los pibes de todo esto. Por eso también me gustaría preguntarte a vos, ¿qué sensaciones, qué ves vos en ellos cuando hacen estas cosas? Mirá, te voy a comentar de, más que nada cómo arrancó todo esto. Dale. Yo soy... bueno, insisto, soy abogado y había arrancado con el taller de derechos, pero yo sentía que había un déficit o todavía no me podía encontrar la vuelta y cómo terminar de engancharlo. Obviamente para un chico de 16, 17 años empezar a formarse con unas cuestiones de leyes es un poco complicado, hasta que un día fui a un congreso en la ciudad de La Plata y estaba exponiendo un chico que había estado privado de la libertad 17 años y que ahora había salido recientemente, y el chico era escritor y contaba una historia muy dura. Él era analfabeto hasta los 32 años y aprendió a leer y escribir y empezó a partir de un taller que en Florencio Varela, que por ahí lo conocen, es cuenteros, verseros y poetas. El chico que hablo es Carlos Mena. Y a partir de ese congreso, bueno, yo me acerqué a Carlos y le dije: che, Carlos, está muy buena tu historia, está muy buena lo que estás haciendo, estás escribiendo, te acercaste a la filosofía, a la literatura. Le digo, ¿por qué no vamos a dar una charla a los institutos de menores? Que por ahí los chicos va a estar bueno que te escuchan, que perciban en primera persona todo lo que vos viviste, tus vivencias, las anécdotas que les podés comentar, etcétera. Así que bueno, un día lo invité, lo fui a buscar a su casa, fuimos hasta el Instituto de Menores de la Plata y llegamos, y la verdad que bueno, Carlos me enseñó un poco también cómo es la pedagogía, como para poder engancharlos a los chicos, ¿no? Obviamente, Carlos venía con toda su experiencia de haber transitado tantos años en las cárceles de mayores de la provincia de Buenos Aires y todo ese mundo, para los chicos que están en institutos de menores, como un mundo muy extraño, ¿sí? Como algo que muchos ya saben que les va a tocar, ¿sí? Y como que lo perciben con atención. Y entonces, cuando vino Carlos, le prestaban una atención tremenda, tremenda. Y bueno, esa noche con Carlos empezó a hablar de su historia, de cómo él había arrancado a robar, de las cantidades de delitos que había cometido, cómo había sido sus experiencias carcelarias por las distintas unidades de la provincia de Buenos Aires. Y después nos fuimos, él empezó a contar de cómo se fue acercando a la literatura, a la filosofía, cómo aprendió a leer de a poco, cómo fue descubriendo su interés, y nos empezó a contar sus historias, ¿sí? Él trajo un libro que se llama Juguetes Perdidos, que es un libro que hizo el compilador, el abogado que le enseñó a él a, digamos, a meterse en este mundo de la literatura, que es Alberto Sarlo, y leímos Juguetes Perdidos. Juguetes Perdidos es un libro que habla de experiencias de chicos que estuvieron en la unidad 23 de Varela, pero durante el encierro en menores. ¿Sí? Juguetes Perdidos justamente habla de, un poco haciendo alusión al tema de los redondos, sí, de todas las cuestiones que ellos se perdieron durante su adolescencia, ¿sí? Durante su infancia, su adolescencia, y cómo fueron viviendo el encierro. Entonces, ese libro a ellos los compró, digamos, los incentivó, les prestó una atención totalmente tremenda. Y Carlos le dijo a los chicos, bueno, a ver, escriban algo, yo la semana que viene vuelvo. Y volví a la próxima semana y me encontré con historias fabulosas, historias durísimas, pero bien escritas, historias de con mucha carga emotiva atrás, muy reales. Entonces yo le dije a Carlos Mena, Carlos, ¿qué hacemos con esto? Está muy bueno este material. Y me dice, Román, mirá, ¿por qué no creamos, nos haces un Facebook, una página, algo para que los familiares lo vean, para que ellos sigan motivados a seguir escribiendo, para que empezar a matar lo que es el pibe chorro que cada uno lleva adentro? Y dice, si ellos empiezan a escribir, ellos van a empezar a ser escritores, me dice, y hay que tratarlos como escritores. Así que bueno, un día empecé a investigar cómo era crear una página de internet, porque yo no tenía ni idea. Claro. Y ahí creamos Pibes Escritores, y la verdad que el logro que ha sido fue tremendo, porque hay chicos con historias durísimas, hay si pueden algunas leerlas entrando a la www Pibes Escritores, que no se les arriba todo, por ejemplo, pueden leer la historia de Alan el Guacho, que era un chico de San Martín, en el cual los padres, hijo de un albañil, que fue, primero había fallecido la madre, después el padre, y cómo él se acercó también a lo que le dicen las malas juntas, cómo fue acercándose, cómo fue conociendo el mundo del delito, hasta que, bueno, terminó perdiendo su libertad. Y él cuenta en esa historia, bueno, mucho de lo que pasó, que es la historia de todos los chicos que están ahí adentro, muy parecida. Entonces yo también, una vez que ellos hacen historias, también las voy repartiendo por distintos institutos, y la verdad que al sentirse tan identificados, hay muchos chicos que se les despertó el interés por escribir, algunos por hacer canciones, otros por dibujar. La idea es aprovechar el espacio para que cada joven... partir de su propio interés, ¿no? De partir del interés, a ver, bueno, yo lo que le digo es a vos qué te interesaría, qué te gusta. Bueno, hay chicos que, por ejemplo, le gusta rapear. Bueno, para la semana que viene tratemos de armar una canción, entonces la trabajamos, la subimos y a partir de ahí la editamos, la subimos a la página de Facebook, de Internet, bueno, ahora hace poco creamos en Instagram y está buenísimo porque los familiares de ellos lo ven, ellos llaman contentos a los familiares diciéndole, bueno, llama al primo, contale que entre, llama al tío y se van, y lo van comentando y bueno, se genera un estímulo que estaba muy bueno, muy bueno. Y bueno, creo que esa es la experiencia positiva en muchos de los chicos que quieren participar, ¿no? De buscarle la vuelta a que ellos se acerquen un poco a lo que es la literatura, el arte, ¿no? El arte, que los mantenga entretenidos, ¿sí? Salir un poco de lo que ellos denominan como el mundo más tumbero y buscarle la vuelta a lo que es el encierro. Claro. Y sobre todo ahora, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, donde ellos están sin visitas y están tienen restricciones con las llamadas, muchas veces este tipo de expresiones o de acercamientos con ellos los mantiene vivo durante la semana, sí, los mantiene con la cabeza ocupada. Y nada, creo que se han generado buenos estímulos como para que perdimos justo la llamada, intentaremos conectarlo de vuelta. Estábamos charlando con Román De Anthony, él es docente de este proyecto Pibes Escritores. Pueden encontrarlo en la web como www.pibesescritores.com, www.pibesescritores.com. Vale. Ahí lo recuperamos a Román. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Ahora sí. Se cortó la comunicación. Sí. Acá tengo a Valentina Macarone, mi compañera, que quiere hacerte una pregunta también. Dale. Hola, Román, ¿cómo estás? Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, escuchándote un poco esto que contabas de que se empezó medio en cadena, ¿no? Se prendieron los pibes y da la sensación de que se fueron como sumando más y más. Te quería preguntar, ¿cómo notaste que cambió a partir de esto la relación entre ellos? Y también, ¿qué efecto causó en vos participar de un espacio así, ¿no? Pasar de un espacio capaz más formal, por lo que contabas en relación al derecho, a un espacio donde cada uno cuenta su historia en primera persona. Mirá, en relación a ellos, bueno, hay todo un mundo ahí adentro que yo no lo conocía cuando me acerqué, y la primera vez, digamos, a medida que me fui familiarizando con los institutos de menores, fui entendiendo un poco las propias reglas que hay, implícitas, que existen ahí, los propios mundos, las propias jerarquías que se van generando entre los chicos. Y hay veces que, a partir, digamos, de este tipo de expresiones, lo que fuimos haciendo fue mostrándoselos a otros chicos, y a partir de que uno, por ejemplo, un chico veía que un compañero que, o con un compañero de celda, o un compañero que por ahí estaba en otro pabellón, participaba de esto y tenía un rebote, y los familiares estaban contentos porque veían que ya empezaba y dejaba de ser el chico problemático que tantos dolores le llevó a su familia, y que podía empezar a hacer otra cosa, había una especie de cierto cambio. Hay muchos chicos que el que, digamos, tiene la intención de por ahí de salir, ¿no?, del mundo delictivo, había como cierta intención y se iban acercando y los motivaba, le generaba curiosidad, así, ¿por qué este chico escribió esto y yo no lo puedo hacer? Entonces, me ha tocado historias como, por ejemplo, con chicos que por ahí eran analfabetos y era muy difícil crear una historia, pero bueno, nos podemos hablar y otro compañero por ahí la podía escribir. Entonces, se iban generando a veces esas alianzas entre ellos que estaba muy buena porque se creaba una especie de como de hermandad, de comprensión. El otro día, por ejemplo, hay un chico que es de la provincia de Santa Fe, que, bueno, obviamente es una familia muy humilde, que no lo puede venir a visitar. Obviamente las visitas son carísimas, porque muchos familiares tienen que tomarse un montón de servicios públicos para llegar, y este chico con la familia en Santa Fe era prácticamente imposible, estaba completamente dolido, sin visitas. Y bueno, empezó a crear, él tenía una nena, una hija, y lo que hizo fue, bueno, crear una canción, estuvo toda la semana escribiendo y lo ayudó un compañero de celda. Y bueno, la pudimos crear, la grabamos, y el compañero de celda, que por ahí no era bueno para cantar, pero le había ayudado con la letra, le hizo como especie de presentador, y se generó una relación muy copada entre ellos, eso estuvo muy bueno. Y lo que, esa mi experiencia, la verdad que me llena, es mi cable a tierra total. Creo que es la experiencia más rica que he tenido a nivel personal, digamos, porque la verdad que cuando los chicos me dan un abrazo y me dicen gracias, Román, la verdad que no sabía que podía escribir o que podía cantar esto, o que la verdad que mi sueño es ser cantante y salir con el arte, y vos me ayudaste, y para mí son cosas que se me viene el mundo abajo cuando me dicen así, porque nada, me siento más útil que enseñándole leyes. Recién mencionabas esto de las diferentes diferentes realidades de cada pibe, y también las diferentes los diferentes niveles, ¿no? Decías algunos analfabetos. Esta cuestión de la relación entre ellos se fue transformando, seguramente, ¿no? Y también deben haber evolucionado un montón en lo personal y en la relación entre cada uno con el otro, seguramente. ¿Cómo se fue viviendo esto? Y mira, se va generando entre ellos una especie de complicidad, y entre ellos, que está muy bueno porque se van complementando a veces con las carencias que tiene cada uno. Por ejemplo, los chicos que por ahí son de La Plata, o supone que tienen mayor tendencia a recibir visitas, por ahí se pone a ayudar a otro compañero que por ahí es de, no sé, de Bahía Blanca, y hace 6 meses que no ve a la familia. Entonces este chico de Bahía Blanca que no recibe visitas, por ahí tiene ganas de escribirle algo a la familia, o por ahí tiene ganas de regalar una canción a la novia, a la madre, a la hija. Y por ahí el compañero por ahí lo ayuda, le presta su tiempo, se ponen a escribir, uno corrige, el otro lo va orientando, le acerca ideas, se genera entre ellos un vínculo que está muy copado, está muy bueno. El tema es que obviamente en los institutos de menores el tiempo que están los chicos por ahí a veces no va para hacer algo muy a largo plazo, sino que también como es muy dinámico el movimiento dentro de las instituciones, a veces están 3 meses, 6 meses y ya se van. Pero bueno, entre los que se quedan y los chicos que participan, se genera un vínculo que está muy bueno. Sí, imagino que así será. Me recuerda muchísimo a César González, que laburaba bajo el seudónimo de Camilo Blajakis. Imagino que también lo conocerán los chicos, ¿no? Sí, y es más, yo siempre trato de llevarles a veces el video de su historia. Muchos no lo conocen, pero siempre trato de llevarles algún video de la historia de él, o imprimo a veces los poemas que él escribió en su comienzo, o incluso a veces nos dedicamos a ver, el César ha hecho, bueno, ahora está más abocado a lo que es el cine. Claro. Ha hecho cortometrajes que están muy apuntados a reflejar la historia de chicos que han transitado por institutos de menores. E incluso me ha tocado tener de alumno y participante en el proyecto a chicos que son del barrio de la Villa Carlos Gardel, que eran compañeros que han participado en los videos de César González. Sí. Y estuvo muy bueno porque veíamos las películas de César y el chico que está ahí comentaba su experiencia, y después leíamos a César González y se generaba un ambiente muy copado. Estaba muy bueno y es un estímulo, porque ver para esos chicos, digamos, ver a alguien que pasó por la situación de ellos y que pudo salir adelante, es todo un estímulo que a algunos lo llega a atrapar, y a otros no, es la verdad, pero al que lo llega a atrapar les produce un cambio, y creo que está bueno acercarles herramientas a partir de los intereses de cada uno. Es cierto que, como cuenta César González, a veces es difícil, por ejemplo, llevarse un libro al pabellón y leerlo, porque hay todo un mundo, digamos, unas reglas que por ahí algunos están como mal visto, ¿sí?, entre los chicos, y hay que empezar a romper ese tipo de reglas que están dentro de las instituciones, que a veces es muy difícil. Pero bueno, hay chicos que por ahí, cuando yo voy, los llevo a un costado, el que quiere escribir, le digo, tomá una hoja, empezá a escribir, me lo trae, lo corregimos. Hay potenciales César González, pero bueno, hay que generar herramientas por ahí para cuando el chico salga, ¿no? Sin duda. ¿Y este tipo de talleres así son optativos para los pibes, o es como que tienen ciertos talleres que cumplir sí o sí? No, mira, los talleres... Yo generalmente, cuando entro en las instituciones de trabajo, trato de, a medida que van ingresando, los voy entrevistando a todos, los voy conociendo, y a partir de ahí siempre les comento que está la posibilidad de empezar a participar de este proyecto. hay algunos que se interesan, otros no, y hay otros que sin, por ahí al principio no le interesaba, pero vieron que está circulando en los pabellones, no sé, la historia que escribió uno, y por ahí dice, che, o se me acerca un día y me dicen, Romano, abogado, quiero escribir algo, ¿qué puedo hacer? O tengo algo escrito, te lo puedo dar. Y si así se me van acercando, y yo no sé, tengo en la mochila siempre historias para leer, y por ahí se la doy a otro chico para que la corrija, y trato de crear equipos entre ellos, y nada, se va generando esa especie de estímulos para escribir que está bueno. La realidad es que uno por ahí, o sea, yo trato de llevarle siempre por ahí historias que tengan que ver con cuestiones que tengan que ver con la vida de ellos, porque la verdad que si yo le llevo a Borges, a los chicos no lo van a leer. Entonces por ahí primero trato siempre de comprarlos con alguna historia que tenga que ver con la cárcel, con la historia de algún chico que haya tenido un pasado delictivo, y ahí a partir de ahí los empiezo como a comprar, y bueno, trato después, vamos avanzando y vamos subiendo por ahí la calidad de la lectura, por ahí después les voy dando cosas más pesadas para que lean, y bueno, hay algunos chicos que se interesan, otros no, y está muy bien. Ahora también hay muchos chicos que por ahí están, como está tan el hip hop, el trap de moda, hay muchos que también están viendo que quieren darle por ahí, y bueno, le digo, escribí una canción, la grabamos, la subimos, la editamos, y vemos. Me ha tocado, por ejemplo, la historia de un chico con una historia familiar durísima, con hermanos, viste, fallecidos por la policía, con hermanos, bueno, historias tremendas. Y me decía, Román, yo quiero rapear, quiero escribir, pero en la villa no puedo, se me complica, la junta no me deja. Y lo que hicimos con ese chico, bueno, creamos una, él creó unas canciones que estaban buenísimas, algo sabía rapear, aprendí ahí adentro más, practicar, le digo, practicá, que grabamos en la semana, lo subimos y le escribo a una productora de ahí de tu barrio, a ver si prenden. Y bueno, subimos el video, habíamos hecho un rap de violencia de género, estaba muy copado, lo había hecho, escrito todo de él, yo le había corregido un par de cosas nada más, y el otro día me escribió por Facebook que bueno, había salido en libertad y que estaba yendo los miércoles a rapear con los chicos de ahí, que estaba por grabar una canción, y yo estaba feliz, sí, digo, claro. Bueno, sembramos una semilla. Le dimos una herramienta a ese chico y nada, creo que está buenísimo. Sí, sí, sin duda, y también imagino que los procesos de cada uno serán distintos, como vas contando. Para cerrar, Román, quería preguntarte cómo están laburando ahora en este contexto con la pandemia del coronavirus, cómo lo están laburando y cómo lo están viviendo también adentro, ¿no? Sí, mirá, bueno, en lo que respecta a nosotros los docentes de niñez, bueno, la actividad ha sido declarada esencial por el gobierno provincial, y bueno, estamos obligados a ir, así que bueno, yo sigo yendo normalmente. Y en cuanto a cómo sigue toda la pandemia, bueno, muchos de ellos tienen acceso a la televisión, y yo creo que eso en parte también los hace estar informados, pero también los desinforma, ¿no? Y hay muchos que tienen miedo, hoy están sin visitas. Algunos chicos lo entienden que es mejor que sus familiares se queden en sus casas, y otros no. Otros, la verdad, que por ahí les cuesta mucho, y es entendible también, ¿no? Gente que está, digamos, son chicos que por ahí están toda la semana esperando normalmente su visita, y ahora hace un mes que no los ven y se ponen, digamos, les genera malestar. Pero bueno, hoy también ahora están haciendo especie de videollamadas con los familiares en las instituciones, y eso también los ayuda un poco a calmar. Ahora creo que autorizaron el uso de celulares, creo que lo están regulando, así que creo que dentro de pronto ya van a tener todos celulares. Y bueno, están, por lo que tengo entendido, bueno, están repartiendo televisores, repartieron juegos de mesa, pool, bueno, el objetivo es que los chicos estén entretenidos, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos un montón esta comunicación. Estaremos en contacto también seguramente para charlar con ellos y seguir hablando de este proyecto que está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y a los que estén interesados ya nos pueden seguir. Lo perdimos de vuelta. Tremendo. Vamos a tratar de engancharlo una vez más, por lo menos para la despedida. Que lamentable el servicio telefónico, ¿no? Lamentable. Lo tengo a Lolo riéndose de fondo, a Valen también. Es realmente lamentable que funcione tan mal el servicio. Ahí lo enganchamos de vuelta, sí. Román, para despedirnos. Podés seguir hablando, te pido disculpas por este segundo corte. No, por favor. Les decía a los que estén interesados que pueden encontrar todo el material que hacemos. Tenemos la página de internet, que es pibesescritores.com, y después en redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Pibes Escritores. Ahí pueden ver todo lo que hacemos semanalmente y nada, los que estén interesados, vean que hay cuestiones artísticas. Y también ahora los que estén aburridos en cuarentena, yo les recomiendo que en la página de internet están todos los cuentos o historias subidas por los chicos y leanla, el que esté interesado, pues realmente son historias reatrapantes y con mucha realidad. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Él fue Román de Antoni, docente del proyecto Pibes Escritores en Institutos de Menores de La Plata. Y estaremos pronto, espero, charlando con ellos para saber, para conocer su lado, ¿no? También su forma de vivir este proyecto. Vamos a escuchar ahora un tema de Los Besos que se llama Copia Viva. Thank you. Volvemos, Sando, ¿volvimos? ¿Estamos sí, al estamos aire? Acá, estamos acá, estamos al aire. Forma tan particular que estamos haciendo un programa que tiene tantos y tantas integrantes, ¿no? Uh-huh. Me parece que es increíble que podamos seguir haciéndolo. Me parece excelente. Lorenzo Di Biase. Sí, querido Pedro. Contanos qué trajiste para compartir con los y las oyentes. Bien, lo que vamos a escuchar a continuación es un tanto bizarro porque fue pensado para la semana, fue pensado para la semana pasada, que le diera a grabar el programa y así fue y salió hermoso. Entonces, lo que sucedió fue que nos interesaba saber cómo es el tema de las donaciones de sangre en este contexto. Entonces, para eso nos comunicamos con Gabriela Míguez, que es jefa de hemoterapia del Hospital Posadas, flor de hospitales, un mundo ese hospital. Entonces ella nos fue mandando distintos audios contestando distintas preguntas, así que lo que haremos a continuación es vamos a presentar la consigna o la pregunta y ella nos contestará, así que va a ser una entrevista extraña, pero bueno. Entrevista en contexto de cuarentena, ¿qué te parece llamarla así? Sí, me encanta. Es una buena forma. Bueno, vamos con el primero entonces de los audios, Lolo. Sí, su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Míguez y soy la jefa de hemoterapia del Hospital Posadas. Mi historia profesional es cuando me recibí hice unos 9 años cardiología en distintas etapas, fui concurrente, después residente, después hice una beca posresidencia. En el hospital que ahora es el Eva Perón de San Martín, y después cambié de especialidad y una vez que me recibí de especialista en hemoterapia e inmunohematología ingresé en el año 94 al Hospital Posadas. Bueno, ahí escuchábamos, está bueno saber en este contexto cuál es, por qué es importante seguir donando sangre, ¿no? También. Es importante donar sangre porque la sangre es un elemento vital que no se fabrica, que no se ha logrado buscar una forma que sea artificial. No se compra, no se vende, la única forma de obtenerla es a través de la donación. Y con una donación de sangre se pueden salvar de 3 a 4 vidas, depende de la cantidad de hemocomponentes que se hagan de esa sangre, que se divide en 3 bolsitas, una de glóbulos rojos, una de plasma, una de plaquetas, y se puede agregar una cuarta que se llama crioprecipitados y se transfunde cada uno de esos componentes según necesidad al paciente que lo requiera. Bueno, ahora la siguiente pregunta es de Julián, que me hace acordar a, no sé si es mito o realidad, de que Mick Jagger, ¿no? Y no sé si todos los Rolling Stones donaban sangre para limpiarse un poco. Bueno, la pregunta, Juli, es, ¿donar sangre hace bien a quien dona? No. En realidad, la sangre beneficia al paciente que la recibe. Al donante le hace bien al alma, a su espíritu, sabe que está ayudando a alguien que no conoce en forma anónima y desinteresada y que la está salvando, que le está regalando una oportunidad, un nuevo cumpleaños. Y esto, bueno, lo hace sentir muy feliz e incluso muchas veces lo emociona. Con esto realmente, con la donación de sangre se salva vidas y muchas personas dependen de ello. No solamente urgencias o sangrados en quirófano, sino que también embarazadas, recién nacidos o pacientes oncohematológicos que necesitan ser transfundidos para completar su tratamiento. Es importante saber si en este contexto de cuarentena, también en plena pandemia de coronavirus, se sigue donando sangre voluntariamente, ¿no? Sí, las donaciones voluntarias de sangre continúan en este contexto de pandemia. Inicialmente y como consecuencia no deseada de toda esta situación, hubo una reducción significativa de los donantes de sangre en todos los bancos del mundo, porque los donantes temen acercarse a los centros de salud en donde se concentran los casos de coronavirus. Nuestro banco de sangre necesita unas 40 a 50 donaciones por día para mantener un stock adecuado a la demanda transfusional. Y en este contexto había días que teníamos menos de 10 donantes. Así que bueno, el hospital a través del Departamento de Comunicaciones hizo una campaña muy intensa de promoción de la donación y que se va a continuar hasta que se resuelva toda esta situación. Y bueno, lo que se observó es una respuesta maravillosa de la población, que se caracteriza por ser solidaria en situaciones críticas como la que estamos viviendo, ¿no? Y en este contexto justamente crítico en la salud, ¿está habiendo mayor demanda de sangre? No. En la actualidad no tenemos mayor demanda transfusional. Lo que existía era un menor aporte de donaciones y de ahí era el desbalance preocupante. En este momento de cuarentena, en el que hay menor circulación de gente en el hospital, hay menor atención de pacientes ambulatorios, se están realizando las cirugías impostergables y las urgencias, y se continúa con el sostén transfusional de los pacientes internados y de los pacientes oncológicos. Así que por ahora, bueno, estamos estables, preparándonos para un eventual futuro mayor requerimiento. Estamos charlando con Gabriela Míguez, de alguna forma, ¿no? Jefa de hemoterapia del Hospital Posadas. Lo que seguramente sucede en este contexto, ¿no?, de la pandemia, es que debe haber diferentes cuidados, ¿no? ¿Cómo se están tomando precauciones para la donación de sangre? Bueno, nosotros incorporamos distintas precauciones para que los donantes no teman acercarse a donar sangre, siguiendo los lineamientos que dictaron para bancos de sangre el Ministerio de Salud y la Dirección de Sangre y Hemoderivados. Nos mudamos y el espacio físico para donar está fuera del edificio hospitalario, en un anexo donde se dan turnos, que el que llamamos turnero, que tiene una entrada independiente al hospital, que es por la avenida Marconi. Extremamos las medidas de higiene y seguridad, respetamos el distanciamiento social. El personal de salud que atiende a los donantes es exclusivo para donantes y no atiende pacientes. Tratamos de desalentar que vengan donantes en forma espontánea y estamos promocionando que se hagan con turnos. Damos dos turnos cada media hora, con lo cual, bueno, esto es vía mail o vía telefónica, y que por esos medios se hace una encuesta básica sobre el estado de salud, se acuerda con ellos qué día y horario de preferencia tienen para la donación, y se les envía un comprobante para circular para esa fecha acordada. Y bueno, con esto hemos tenido una muy buena respuesta. Los donantes que se acercan espontáneamente, que eso es inevitable, alrededor de ese anexo, alrededor del turnero, hay un gran espacio verde, así que ahí pueden esperar con la distancia que se recomienda, ¿no? Bueno, y algo de tener en cuenta es los requisitos, ¿no?, que ahora y siempre hay que tener en cuenta a la hora de querer ir a donar sangre. Bueno, entre las condiciones básicas para donar sangre tenemos tener entre 18 y 65 años, estar en buen estado de salud, concurrir con DNI, no estar en ayunas, desayunar normal en forma previa, descansar mínimo 6 horas, no haber padecido cirugías mayores, ni piercing, ni tatuajes en el último año, y no tener parejas consideradas parejas sexuales consideradas de riesgo en el último año. Tienen que ser parejas estables, no ocasionales ni múltiples. Y ahora, bueno, ahí se agregan algunas preguntas relacionadas al coronavirus en forma específica, ¿no? Que es no haber estado con fiebre en los últimos 30 días, no tener un historial de viaje, o sea, una vez que regresan del viaje tienen que esperar 30 días para donar, no convivir con alguien que tiene un historial de viaje, ni con un caso sospechoso o confirmado. Puede donar 30 días después, y los que tuvieron coronavirus tienen que esperar 3 meses para donar. Así que bueno, digamos que se incrementaron un poco las condiciones básicas. Bien, y para redondear esta serie de preguntas, la última es si hay un mensaje final para quienes nos están escuchando. Bueno, mi mensaje sería un pedido de que todos debemos concientizar que cualquiera de nosotros puede necesitar ser transfundido, que 9 de cada 10 personas necesitan una transfusión para ellos o para algún familiar querido en algún momento de su vida, que muchos no tienen a quién acudir y que el sistema es el que debe responderle, que la sangre, con todos los avances que tiene la medicina, no ha logrado fabricarla, no ha conseguido tener una sangre artificial que sea útil como la humana. Así que bueno, los convocamos a que vengan a poner el brazo y que soliciten el turno al teléfono 4469-9200 o 9300, interno 1156. Ahí estamos de lunes a sábado hasta las 13 horas. Y si no, en cualquier momento pueden enviar un mail a bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar. Bueno. Muchísimas gracias. Todos los bancos del país necesitan donaciones y están viviendo la misma situación que vive el Hospital Posadas. Así que bueno, los donantes en este momento que es difícil la circulación y que están en cuarentena, les pedimos que la puedan romper la cuarentena para ir a donar a su hospital más cercano. En todos lados va a ser bien recibida. Bueno, ahí aprovechábamos las herramientas virtuales, ¿no? Para hacer otro tipo de entrevista. Realmente raro, pero estuvo bueno. Fue un buen uso de los audios de... Sí, la realidad es que pensado en un programa grabado se armaba de otra forma. Claro. Pero creemos que es realmente importante esto, porque es una de las cosas que siguen sucediendo cuando estamos todos, en realidad todos no, pero cuando está toda la gente con indicaciones de quedarse en su casa, y es muy importante. Así que agradecemos a Gabriela Míguez, jefa de hemoterapia del Posadas, que nos compartió esta información. Y Valen, vamos con la canción que elegiste vos. Dale, bueno. Fer está, te cuento que Fer está muy contento.

como dijo la vieji, solo por la retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Volvimos otra vez. Me gusta porque me gusta decirte así porque te divierte a vos. Me encanta eso. Valen, ¿seguís presente en este programa? Sigo. Y ahora vamos a ir con... tuvimos la suerte de que Margarita Meira, referenta de Madres Víctimas de Trata, nos mande un audio en este viernes que tiene una particularidad. Es el tercero del mes de abril y se tendría que estar haciendo en Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide, la ronda por parte de Madres Víctimas de Trata con el colectivo artístico Mariposas Auge, que bueno, se hace cada tercer viernes de todos los meses en conmemoración a las chicas desaparecidas por trata de personas. Y bueno, Marga nos mandó este audio para un poco tener presente la fecha, además de que también se cumple un aniversario del cumpleaños de su hija desaparecida, Susana Becker, a la cual, bueno, encontró muerta, pero bueno, ella sigue buscando a las demás chicas. Así que si les parece vamos a escucharlos y también recordar que hoy estamos difundiendo por parte del grupo Mariposas Auge un hashtag especial justamente por la ronda, que es numeral rondas contra la trata. Así que pueden ver ahí las fotos que vamos posteando y si no en el Instagram de Madres Trata, que es @madrestrata. Muy buenas tardes a la audiencia. Acá estoy, Margarita Meira. Falta 11 días para el cumpleaños de Susi, el cumpleaños de nacimiento, que es el 25 de abril, y hoy es el día de la ronda de Plaza de Mayo, pero desgraciadamente lo tenemos que hacer virtual. Y agradezco a Lolo y a todos que pueda hablar. Lo más importante en este momento es el coronavirus que nos está atacando al mundo y que en este comedor donde damos de comer a 550 personas por día, de lunes a viernes, se nos está complicando muchísimo, cada vez más gente pidiendo comida porque está sin trabajo, como todos saben. No estamos hablando del que no quiere trabajar, estamos hablando del que no puede trabajar. Y estamos atendiendo por la ventana. El comedor, por suerte, tiene una ventana donde hay una sola persona sirviendo. Los demás colaboran poniendo la fruta, el pan, en bolsas descartables, que también se nos está costando mucho comprar bolsas descartables. Por suerte estoy haciendo barbijos, los gorros, estoy haciendo gorros ya más lavables porque el descartable también cuesta mucho. Así que hice los gorros, hice los barbijos. Para las chicas es muy complicado atender por la ventana. Cargamos los tuppers y se lo entregamos sin meterlos para adentro para evitar algún contagio. Es todo muy difícil, pero bueno, lo estamos haciendo. También hay menos gente trabajando en el comedor justamente por el cuidado, por el gran riesgo, hay menos gente. Se trabaja con todos los cuidados, pero yo estoy haciendo como de jefa, por así decir, porque tengo 70 años y mi edad no está para estar en contacto con la gente. pero sí, colaboro en todo, en lo que puedo, al fondo en la cocina y ella sirviendo adelante. Es todo muy complicado, es muy complicado llevar un comedor adelante con este riesgo, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo y aprovecho para pedir también a los que pueden que colaboren con arroz, con fideo, con lo que puedan o depositen dos monedas en la cuenta, como quieran, porque todo sirve, bandejas descartables muy caro, estamos comprando para cierta gente las bandejas descartables. Y bueno, no es fácil, no es fácil sostener esto, pero como siempre, lo seguimos haciendo y desgraciadamente mucha gente pidiendo comida, por favor, aunque sea un pan, una fruta, algo que le sobró, lo que sea, nos piden lo que sea. Yo creo que los funcionarios van a tener que hacer un poquito más de esfuerzo para que a la gente no le falte comida, porque de lo contrario, la cuarentena no va a seguir. Y también aprovecho para decir que estoy cansada de llamar. Acá la gente hace mucha cola para esperar la comida y tenemos una banda de delincuentes en el pasaje que no respetan, caminan entre la gente. He llamado al 911, he llamado al 147 y es como que no nos escuchan. Necesitamos que alguien se haga cargo de esta gente que delinquen, cobran peaje y hacen lo que quieren. Parece que no hay cuarentena en este pasaje. Desgraciadamente yo estoy en un pasaje donde acá se hacinan la delincuencia de todo tipo. Desgraciadamente esto también es otro trabajo que tenemos que hacer para decirle que se vayan, que se corran y hacer como de policía, ¿no? Pero bueno, acá estamos de pie y en la lucha. Un abrazo grande para todos y bueno, hasta la próxima. Escuchábamos la voz de Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata. Y ahora iremos a escuchar una entrevista del jueves aquí en La Retaguardia, en el programa de la cuarentena, de todas las mañanas hasta que vuelvan los abrazos, donde Fernando Tevele y Giselle Rivaloff, acá lo tenemos a Fer presente, charlaron con Cassandra San, activista travesti y comunicadora social, sobre el travesticidio de Tamara Pereira. Es el número 21 en lo que va del año. Y también estuvieron hablando de lo que es el travesticidio social. Así que escucharemos a Cassandra. Estamos con nuestra segunda entrevista, ¿te parece, sí? Sí, nos vamos, viajamos para las sierras cordobesas. Allí está una compañera activista, travesti, comunicadora popular que extraña bastante en estos días la radio. Esto que nos comentaba ahí cuando estuvimos conversando fuera del aire. Saludamos a Cassandra San. Buenos días, Cassandra, ¿cómo estás? Hola, compañera, ¿cómo estás? Buen día a todo el equipo allí a esta hora. Bueno, extrañando mucho la radio. Imagínese, todavía no hemos podido volver al aire. Nosotros estábamos el año pasado en una comunitaria acá en la ciudad de Carlos Paz. Vivimos cerca de esta villa, pero bueno, las circunstancias por ahí como que nos alejó un poquito de la radio y en este ciclo no hemos podido volver al aire con Territorio Diversidad aún. Veremos hasta cuándo se extiende todas estas medidas que afectan en sin lugar a duda la programación y las formas de priorizar algunas acciones, ¿no? Dependiendo de cómo se organiza cada radio. Tuvimos la noticia ayer del fallecimiento de Tamara Abigail Pereira, una travesti de 39 años, y contamos que sabemos 21 muertes travestis en lo que va del año. Cuando hablamos de travesticidio social, ¿querés, para arrancar a hablar de esto, explicar qué es el travesticidio? ¿A qué le llamamos travesticidio social, Cassandra? Sí, yo creo que es importante este punto porque ayer varios medios de comunicación de diferentes puntos del país se comunicaron inmediatamente conmigo para hablar del crimen de la compañera, ¿no? Del asesinato de la compañera. Y no está mal, porque creo que desde que se comenzó a hablar de travesticidio acá en el país, a partir, digamos, de esa mirada justa y crítica de Loana y otras activistas referentes en el país, los medios masivos de comunicación toman ese término pensando, digamos, en que la compañera ha sido consecuentemente víctima de un crimen de odio, ¿no? Asesinada por la violencia que sufrimos históricamente las trans travestis en la Argentina. Pero también hay que decir que ese otro costado, que es quizás como el menos visible o el menos comprendido, tiene que ver con lo que ahora denominamos travesticidio social y que pasa por revisar el entorno social, cultural, económico en el que vivimos a lo largo de nuestras historias de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como Tamara, el de la mayoría de los casos de compañeras que han sido víctimas de travesticidio en lo que va del 2020, pasan por ese costadito medio invisible que decía, porque lamentablemente, digamos, la mirada que hace la sociedad en general, las instituciones en particular, descreen y evidentemente quitan legitimidad a toda esa experiencia y esa forma de sentir y de vivir que uno va construyendo y reconstruyendo día a día a partir de lo que justamente uno puede escuchar o leer o vivenciar, ¿no? De parte de las compañeras y compañeros trans, travestis y otros géneros en la Argentina. Creo que también morimos por un abandono histórico, no solo por parte del Estado, sino también por hechos contundentes, como por ejemplo la expulsión tan temprana de nosotros, de nuestro núcleo familiar primario, ¿no? Tan importante para poder, digamos, trazar esas primeras líneas de acción, que son las líneas de acción más profundas de nuestras vidas y de las cuerpas que queremos habitar y que vamos como de alguna forma transformando, ¿no? Año a año. También es importante decir que si no podemos acceder a la educación y a un trabajo digno y a un lugar digno, una vivienda digna para vivir y para estar y para dignificarnos como seres humanos, creo que también de alguna forma eso nos mata, ¿no? Eso nos asesina, eso de alguna forma nos viene aniquilando día a día. Yo he tratado de seguir los casos de las compañeras muertas, digamos, en estos primeros 3-4 meses del 2020, y la mayoría son víctimas de travesticidio social, ¿no? Esto que le cuesta reconocer a las instituciones, esto que de alguna forma, digamos, les cuesta revisar a nuestras escuelas y a nuestros institutos de formaciones, esto que de alguna forma todavía sigue siendo parte del estigma y el prejuicio que potencian los medios masivos de comunicación, ¿no? Hace poco, veía como un comunicador de C5N, quizás uno de los canales, no sé, más progres, podríamos decir, de Buenos Aires, difundía mensajes, ¿no? Absolutamente transodiantes, poniendo nuevamente ahí el pie en el estigma y el prejuicio que está muy instalado en la sociedad y en las comunidades de nuestro país. Entonces, creo que hace falta también que revisemos esos aspectos que no son menores a la hora de pensar por qué morimos a tan temprana edad, ¿no? Si uno traza una injusta, muy injusta comparación entre las pocas experiencias de compañeras que han podido, por ejemplo, acceder a un trabajo digno,

Estamos charlando con Cassandra San, que es activista travesti y además es comunicadora popular. No nos queda mucho tiempo del programa, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta porque comienzan a aparecer algunas algunas chicas trans o travestis en la tele, en horarios centrales, ocupando roles que las alejan de la estigmatización en torno de la prostitución, pero que a la vez no reflejan la realidad del colectivo. Eso por un lado, quería saber tu opinión al respecto, y también por otro pensaba, por ejemplo, en otras expresiones artísticas que muestran la realidad de la comunidad. Pienso en Tacos Altos en el Barro, aquella película que muestra justamente a las travestis de Salta y de Jujuy, de comunidades originarias, que no sé si se podrá encontrar por internet. ¿Cómo se da esta dualidad entre la realidad y el sueño de, parece el villero, parece Maradona que salió de la villa a jugar al fútbol, mientras el resto de la población permanece en la villa, ¿no? Bueno, de eso creo que hablaba más o menos hace un momento cuando intentaba trazar ese paralelo, ¿no? Pero también es un paralelo que no se sostiene porque son muy pocas las compañeras que han podido acceder, inclusive, como vos decías, a un lugar de visibilización pública, ¿no? De la magnitud que tiene, como por ejemplo el alcance de la televisión pública u otros canales que tienen repetidoras en todo el país. Yo tengo que por ahí separar algunas cosas, digamos, de si bien no tengo la posibilidad, no he tenido la posibilidad de conocer puntualmente a las compañeras que acaso tienen la una herramienta tan poderosa como como la televisión, como los medios audiovisuales para poder incidir en la opinión pública. No las conozco muy de cerca, ¿no? Pero lo poco que he podido hablar con alguna de ellas, la verdad es que me parecen bastante consecuentes en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, puntualmente hablar de Diana Surco en la televisión pública y en el informativo central. Cada vez que yo he podido hablar con ella, la entrevisté en algunas oportunidades, siempre no perdió de vista el eje, digamos, de lo que significa ella dentro de los medios de comunicación y de la posibilidad que tiene para poder dar el mensaje, ¿no? Para poder contar, digamos, una realidad como la del colectivo trans travesti. Ahora, cuando uno revisa, digamos, la producción en general, mucho de eso no hay, ¿no? Entonces, ahí está pasando algo, digamos. Yo me preguntaba hace muy poco si vale vale la pena efectivamente, digamos, convocar a una compañera trans travesti, locutora o periodista o comunicadora popular, como se llame o cual sea su profesión, para trabajar en un medio solo para que el medio diga que tiene a una compañera trans travesti en ese medio y así, digamos, limpiar una imagen, lavar la cara del medio, de ese grupo de medios, porque en teoría, digamos, nos deberían estar convocando para justamente poder construir esas otras noticias que no podemos dar en medios de mayor incidencia, ¿no? En la Argentina, de mayor llegada al menos, no sé si incidencia. Y ahí me parece que no está sucediendo eso. Pensaba, por ejemplo, en compañeras que están siendo convocadas en medios radiales del interior de la provincia. Acá en Córdoba hace días, se conoció la noticia de la convocatoria que se le hizo a una compañera que es trans y es psicóloga y hace poco fue mamá y se sumó al grupo de la Radio Nacional Pública acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Y la suman puntualmente para trabajar en los programas especiales vinculados a la formación y la capacitación que ahora tiene, ¿no? La Radio Nacional y los medios públicos, y que están tratando, digamos, de seguir a través de esos medios para trabajar con las escuelas públicas del país. Después no sabemos, digamos, por dónde sigue la trayectoria de la compañera. Está bien, recién se suma, pero digo, la suman específicamente para eso, ¿no? Entonces, me parece, digamos, en principio que las compañeras y compañeros que están siendo convocadas para trabajar en los medios son figuritas públicas, ¿no?, del colectivo de la disidencia sexual, en que vienen a escribir la letra linda de este medio y no la que quisiéramos verdaderamente, ¿no? Que es lo que en realidad esperábamos. Yo, en lo personal, siempre aposté al trabajo en los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares. Yo me formé, digamos, desde esta gran experiencia que significa hacer, crear y sostener nuestros propios medios. Y creo, sin lugar a dudas, que ese va a seguir siendo el camino, ¿no? Y creo también, como vos lo citabas hace un momento, que experiencias como la de la realización de ese audiovisual que fue Tacos Altos en el Barro, que contó las realidades de la vida de compañeras trans de Tartagal y la ciudad de Orán, en Salta, bueno, son justamente las herramientas que quisiéramos seguir produciendo para que se muestren, ¿no? Para que se escuchen, para que se vean esas realidades concretas. Justamente ayer hablaba con una de las protagonistas de ese documental, yo le digo cariñosamente la Killing, es Jocelyn su nombre. Ella es una compañera trans originaria guaraní de la comunidad de la Loma de Tartagal, preguntándole cómo estaba viviendo en estos momentos, qué había sucedido en estos 2 años desde que yo no vivo en Tartagal, que me contara su vida, ¿no? Y la verdad es que la vida de la compañera, digamos, es terrible en el sentido de que vive en el más absoluto abandono, sin la ayuda prácticamente de nada. Ni de nadie, ¿no? Porque la municipalidad de Tartagal recientemente, por ejemplo, inauguró una dirección de la mujer y la disidencia, creo que se llama así, y ha convocado a una compañera trans para que trabajara justamente con el colectivo trans travesti tartagalense, pero lo único que ha podido hacer en estos ya 2 meses o mes y medio que vamos, digamos, desde que hablamos sobre la pandemia y el COVID, un solo bolsón que no tiene más de 10 productos, ¿no? Y esa parece que fuera, en reglas generales, la única política pública que está pudiendo sostener y realizar todos los estados en todos los órdenes, ¿no? Eso es lamentable, porque eso es una pequeña ayuda para un día de vida de una compañera. Claro. El resto de los 29 días no sabemos, o en todo caso sí sabemos cómo viven. Claro. Yo te puedo contar con absoluto conocimiento de causa que las compañeras trans y travestis en el país están viviendo en el más absoluto abandono y que no han modificado en nada en estos últimos 10 años el lugar donde viven, no han accedido a un trabajo digno, reconocido, remunerado. Y la sobrellevan, digamos, justamente también, por ejemplo, en el caso de las compañías transindígenas, a partir de esos vínculos intracomunitarios, digamos, que por suerte todavía se sostienen para poder ayudar, ¿no? Y para poder sobrellevar las tareas dentro de las propias comunidades, como el comedor comunitario, como las tareas sociales y culturales dentro de las comunidades, etcétera, etcétera. Digamos, en el caso puntual de Jocelyn, esta compañera que te nombraba, puede sobrevivir desde ese lado, sí, ¿no? Pero todavía la ayuda de los estados o las instituciones no han llegado. Esto hay que decirlo con absoluta claridad y con mucha crudeza quizás, compañero, pero este sistema lamentablemente tan hetero, tan patriarcal, este sistema económico tan excluyente, digamos, ataca justamente a los grupos y sociedades o comunidades más vulnerables, como es la comunidad trans travesti o como son las comunidades de pueblos originarios en nuestro país, ¿no? Cassandra, te agradecemos un montón por esta comunicación, siempre un placer hablar con vos, mandamos un abrazo fuerte a la distancia. Abrazo grande, compañera, abrazo grande allí a todo el equipo. Espero de verdad sigan muy bien, que puedan seguir potenciándose desde el amor y el deseo por hacer la radio. La verdad que son muy importantes y valiosos en estos momentos. A mí no me importa.

Escuchábamos Somos de Rodrigo Ciamarella en este final de programa de A mí no me importa. Imagino que tenemos todavía a Lorenzo presente, a Pedrito Tato también y a Valentina para la despedida. Es cierto, aquí estamos. Bueno, nos quedan unos minutitos y nos quedó afuera una propuesta que nos había traído Valen. ¿Querés contarnos de qué se trata para que podamos compartirla al próximo programa? Sí, para manejarlo un poco para el viernes que viene. Bueno, se me había ocurrido acá, como que en mi casa revivió mucho el Preguntado, no sé si te acuerdan, ese jueguito que estuvo de moda hace unos años. En otras, es como una versión del Carrera de Mente. Y bueno, se me ocurrió que podíamos traer algunas curiosidades o datos medio absurdos, medio ridículos, acá al programa, como de diferentes ramas, de ciencia, historia, geografía, entretenimiento, y creo que la última que me falta es arte, ¿puede ser? Sí. Bueno, así que bueno, van a quedar para el viernes que viene. Ya vi que estuvieron preparando igual todos cosas piolas. Uy, así qué manija. Que, nada, me quedo muy manija. Valen, yo tengo una duda. Sí. Porque yo hice la tarea. A mí me tocó historia y sí. Tengo tres curiosidades para compartir con ustedes. Pasa que no son absurdas, son re serias. Bueno, no, pero no importa. Esto puede abarcar muchas cosas. Son datos, sí, datos curiosos. Vamos datos a curiosos, así, claro. Que va a quedar más abarcativo. Puedes meter un pony en tu relato. Claro. Sí, capaz que me pongo a buscar a algún absurdo y dejo algo serio también. Sí, porque están buenas, están buenas. Bueno, el viernes entonces, y ahora nos despedimos y quédense escuchando Hora Libre entonces, ¿no? ¿Hasta el viernes que viene? Hasta el viernes que viene. Sí, sí. ¡Samo! Y a las 22 Abelardo Martín. En vivo por Facebook. Abelardo Martín. We'll be right back.